Vamos a continuar con esto que dice así. Manito bien arriba, ven a ver. No, no, no, no, no, no, no. Hey. Vamos a cantar esto. Seguramente el que escribió esta canción me conocía. O fue que alguien le contó cosas de mí. El sentimiento con que la escribió me duele, pues justamente dice cuánto yo sufrí. Me dabas, era falso aunque gustaba.